hace dos días, en ocasión de una inauguración en una escuela del norte argentino, el ministro de Educación Nacional, Esteban Burlich, comentó la necesidad de volver a incluir la religión en las aulas de todo el país. Se cargó, en menos de 15 segundos, 100 años de historia secular, donde los políticos más liberales tomaban la capa y la espada para defender la laicidad educativa. Cabe preguntarse, ante estas manifestaciones y otras más, ¿qué tipo de gobierno es el que administra el Estado Nacional? El mote de neoliberalismo parece quedarle pequeño si lo comparamos con el menemismo, absoluto introductor de este engendro económico que terminó de hacer trizas la estructura social del país. ¿A qué viene el macrismo? ¿Cuál es el objetivo tras esas torpezas discursivas, furcios inconscientes y palabras posmodernas? Si el kirchnerismo, con Néstor a la cabeza, tuvo como horizonte recuperar las instituciones capitalistas, reconciliarlas con el pueblo y dejar atrás, muy atrás, el que se vayan todos sin que nadie escape a ningún lado, la alianza UCR Cambiemos parece haber llegado a cosechar la siembra de 12 años de desmovilización, ausencia de lucha y reconciliación con sectores con los que nunca nadie debió haberse abrazado nuevamente. Repasemos, marzo estuvo plagado de cientos de miles de personas en las calles. El resultado, donde se ven los pingos, fue casi nulo, salvo consolidar el 24 de marzo como fecha inamovible en las efemérides locales, cuestión no desdeñable, las paritarias docentes siguen en veremos, la CGT continúa negociando, los despidos aumentan y la inflación le sigue ganando y comiendo el hígado lentamente a los salarios. En paralelo a lo ideológico, si queremos dividir la vida en términos marxistas, cosa que es recomendable si se es un laborante. Al deterioro de la vida material cotidiana, no solo de la clase media dominada, sino también y fundamentalmente de los sectores más relegados, cuestión evidenciable si se recorre cualquier institución popular, ya sea escuelas, comederos u hospitales públicos, hay que sumarle un aumento sustancial y determinante en la política represiva macro y microestructural. Por un lado, más policía, con más ganas de pegar y con menos control. Por otro, decisiones desde arriba, de la corporación judicial y legislativa, que garantizan la impunidad policial y la potencian. Y, como frutilla del postre, un discurso rancio, enquistado desde los comienzos de la modernidad argenta, que pide sangre, muerte y menos negritud, fomentado y reproducido, claro, por la hegemonía mediática. Muchas veces nos han interpelado desde la consulta, ¿cuál es la diferencia entre violencia institucional y represión policial? Me animo a decir, a título personal, que son dos caras de una misma moneda, que da vueltas en el aire sin caer nunca de un lado definitivo. Eso es el capitalismo, cara y seca. Sin un sector de la clase dominada enormemente empobrecido, con servicios de salud inexistentes, con colegios en ruinas, con barrios tomados por los narcos y con el salir a meter caño como única alternativa, no hay cárceles plagadas de pobres, policías reclutando pibes, causas armadas, soldaditos laburando para la yuta. Cuando se acabe una, la otra, en mayor o menor tiempo, también desaparecerá. Vivimos tiempos de recrudecimiento de violencias institucionales y represiones estatales. Nunca se fueron, y por eso mismo, así están. La realidad ahoga, tira, invita a bajar los brazos. Por eso mismo, hay que leer y releer a Walsh en su carta, ese magnífico legado. Los motivos de nuestra resistencia, con el dolor del estrago causado, no desaparecerán, nunca. Mutarán, cambiarán. Asimilarán los golpes y cuando algunos se piensen que retrocedemos, se darán cuenta del error al cerciorarse de que, tercos, solo estábamos tomando impulso. Más tengo un minuto o la eternidad. libertad era.